101.4, Teleelch Radio Marca. Informativos, con Rosmari Alonso y Daniel González. Saludos, bienvenidos al tiempo de la información local. Comenzamos una semana que estará marcada por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora el próximo 8 de marzo. El Ayuntamiento ha querido ir más allá de los actos institucionales y hoy ha anunciado medidas concretas para incentivar la incorporación de la mujer a la vida laboral. El alcalde ha dicho que aumentarán las ayudas para la contratación de mujeres y también para que las emprendedoras puedan poner en marcha sus proyectos. El Foro por el Empleo aprobó destinar una parte de las ayudas de Elche Emprende y Elche Emprende Emplea únicamente para mujeres. El gobierno aprobó estas medidas el pasado viernes y desde hoy se pueden pedir. Escuchamos a Carlos González. Es un gobierno que intenta implicarse al máximo en todo lo que tiene que ver con la lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y queríamos compartir esta iniciativa que consideramos que es nuestra aportación, nuestra pequeña aportación a ese objetivo importante que es favorecer el acceso de la mujer al mercado de trabajo. El año pasado, de los 86 contratos que se firmaron gracias al programa Elche Emplea, menos de la mitad fueron de mujeres. Este año, quienes contraten a mujeres a través de este programa recibirán una ayuda de 2.400 euros, mientras que en el programa de Elche Emprende, las mujeres que pongan en marcha negocios recibirán una ayuda extra de 500 euros más, según Carlos González. La ayuda a la contratación para la contratación de mujeres se incrementa a 2.400 euros. Por lo tanto, una medida de estímulo específica dirigida a favorecer la contratación de mujeres que esperamos que contribuya en esa dirección a la que hacía referencia, que es favorecer el acceso de la mujer al mercado de trabajo. Y el Día de la Mujer será, como hemos dicho, el 8 de marzo, pero como para ese día hay convocada una huelga feminista y un paro de 2 horas para reivindicar el papel de la mujer, el Ayuntamiento ha decidido cambiar los actos institucionales al miércoles 7. El programa de actividades se completa con varias obras de teatro, charlas y hasta un concierto de mujeres artistas. El miércoles se va a colocar una pancarta en el balcón del Ayuntamiento para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, y a las 11:30 en la Plaza del Congreso Eucarístico se llevará a cabo ese acto institucional. La edil de Igualdad, Teresa Maciá, ha destacado que se ha adelantado la lectura de este manifiesto para favorecer que las mujeres puedan hacer huelga el día 8. Nosotros no queríamos restar protagonismo a este día en el cual se va a hacer visible la distancia social que todavía hay entre hombres y mujeres, y en este caso pues ya mostramos nuestra adhesión a este paro laboral y por ello hemos trasladado todas las actuaciones o todas las programaciones, entre ellas la declaración institucional del día 8 al día 7 de marzo. El programa de actividades comienza hoy mismo con los talleres en la Casa de la Dona. Mañana martes se entregarán los premios Isabel Ferrer de la Generalitat en el Centro de Congresos con la presencia de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. El miércoles se representará una obra de teatro sobre cuando las mujeres no podían votar y el viernes habrá un concierto de artistas en la Rotonda del Parque. La huelga y el paro feminista, a falta de saber el seguimiento que tendrá, es ya todo un logro social porque está dando visibilidad a un problema como es la igualdad de género. Esa visibilidad se está consiguiendo porque, como vemos, se están modificando las agendas de actos para esta semana, una obligación que el Partido Popular no ve con buenos ojos. La portavoz del Grupo Municipal del PP, Mercedes Alonso, ha estado esta mañana en Teleelch Radio, donde, acompañada por la edil popular, Erika Sánchez, ha destacado que el próximo 8 de marzo no secundará la huelga porque la mejor manera, dice, de lograr la igualdad es trabajando ese día y todos. Pues yo seguir trabajando, que es lo que toca. No hay mejor forma de reivindicar la igualdad de oportunidades que trabajando precisamente día a día, los 365 días del año, por lograr esa igualdad real, que no la legal, que ya la tenemos. Así que trabajando para la provincia de Alicante y por la provincia de Alicante. Alonso critica que se haya tenido que cambiar el acto institucional por el hecho de estar obligando a las mujeres a significarse si ese día van a trabajar o no. Y yo creo que no hay mejor forma que trabajar ese día también reivindicando esto en vez de parar, porque tampoco es cuestión de enfrentarnos hombres y mujeres, y esta huelga hace un enfrentamiento. Lo que tenemos es que trabajar hombres y mujeres conjuntamente, la sociedad en general, por conseguir esa igualdad. Y también, por ejemplo, las mujeres autónomas o también las mujeres que en mayor medida son las personas que cuidan a los dependientes y a las personas mayores o a los niños. Ese día, entonces... Poco a poco vamos conociendo qué harán los partidos políticos el próximo 8 de marzo. Como hemos escuchado, las mujeres del Partido Popular trabajarán, mientras que las ediles de Compromís ya han anunciado que secundarán la huelga y las socialistas que se sumarán al paro de 2 horas convocado por los sindicatos. ¿Y los hombres? Pues hoy le hemos preguntado al alcalde qué hará el jueves y esto es lo que ha contestado. Estamos hablando de una adhesión simbólica en la que desde luego participaremos de la visibilización del paro, aunque evidentemente un alcalde está permanentemente al frente de la responsabilidad, forma parte de mi propia responsabilidad, pero sí que estaremos en el paro visibilizando estamos ahí dando nuestro apoyo. Y a propósito de esa huelga feminista, Podemos Elche va a poner su sede en la calle Antonio Machado 35 a disposición de todas las mujeres, ofreciéndose como guardería denominada Punto de Cuidados. Estará gestionada por hombres de la formación morada que se harán cargo del cuidado de niños, así como de personas mayores que precisen atención o compañía. También dispondrán de desayunos y comidas durante todo el día para todas las mujeres que quieran sumarse a las jornadas. Esta apertura de la sede va acompañada de una charla-debate solo para hombres para reflexionar sobre los motivos que han llevado a las mujeres a convocar esta huelga. Escuchamos al secretario local de Podemos, José Vicente Bustamante. Esto significa que el local situado en la calle Antonio Machado 35 permanecerá abierta desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, donde, gestionado solo por hombres de la formación morada, nos haremos cargo del cuidado de niños y niñas. Habrá un espacio de juegos y entretenimiento para ellos y ellas, así como nos haremos cargo del cuidado de personas mayores que precisen atención o compañía. También hablamos de más protestas para esta semana. No solo las mujeres han convocado huelga, también lo han hecho los regantes. Las comunidades se han unido y continúan con sus movilizaciones para reclamar al Gobierno central soluciones ante la sequía, por lo que se ha convocado un paro agrario el próximo 7 de marzo. Regos de Levante ha anunciado el cierre patronal para acudir a la manifestación convocada el día 7 en Madrid. También pararán empresas relacionadas con la actividad agrícola. Se manifestarán en la capital para protestar por el abandono al que el Gobierno central tiene sometidos los regadíos del Segura. Recuerdan que el trasvase está cerrado desde mayo, la cuenca del Segura bajo mínimos históricos y sin agua desalada de Torrevieja para riego. Y continuamos con más noticias. Una semana más seguimos hablando de Radio Jove porque los usuarios de esta emisora municipal siguen denunciando que la programación no se ha retomado. Hoy la concejala ha reconocido que la situación les ha desbordado y que ahora se está reorganizando el servicio con el técnico de integración social que se ha contratado. Los colectivos y asociaciones que tenían programas en Radio Jove siguen denunciando que las emisiones no se han retomado con normalidad. La pasada semana el ayuntamiento descartó utilizar la fórmula del contrato menor para gestionar el servicio y asignó a un técnico de integración social para coordinar la emisora y que está reorganizando la programación. Sobre los extrabajadores se ha pronunciado también la concejal Teresa Macía. Nunca hemos hecho nada distinto con respecto a este tema de lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Únicamente nos hemos visto desbordados por el tema de que la licitación quedó desierta. Ante esta situación, lo que tuvimos que hacer es reorganizar el servicio y en este sentido se incorpora un técnico de intervención social y a lo largo de esta semana pues pensamos que es posible que se reanude la emisión. Sobre los extrabajadores que han denunciado al ayuntamiento porque consideran que deberían haber sido subrogados, la edil recuerda que la administración no puede hacer contratos directos. Y hoy lunes el conseller de Economía y la directora general de Patrimonio están reunidos con el alcalde en el Ayuntamiento de Elche, pero antes el conseller Rafael Climent, acompañado por la concejal de Compromís Mireia Moya, ha visitado la empresa ilicitana PLD Space en el Parque Empresarial de Torrellano. El conseller ha conocido el proyecto innovador que desarrolla esta empresa, que tiene como objetivo fabricar lanzaderas espaciales a bajo coste. La consellería y la empresa buscarán fórmulas de colaboración y posibles ayudas para apoyar este proyecto empresarial que, de ejecutarse con éxito, podría colocar a Elche como ciudad puntera en tecnología espacial. Y además esta tarde viene a Elche la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, para comprobar como consellera de Políticas Inclusivas el Centro de Atención de Personas con Diversidad Funcional de Jubalcoy, situado junto a la carretera de Alicante. También Oltra vendrá mañana martes con motivo de la entrega de los premios Isabel Ferrer, que se desarrollarán en el Centro de Congresos. La Dirección General del Instituto Valencià de les Dones y per la Igualtat de Gènere ha creado estos premios para reconocer públicamente aquellas personas o instituciones que han destacado por romper prejuicios sociales y culturales que impiden la igualdad entre hombres y mujeres. Elisa Sanchís, María Elena Simón y Margarita Ramón Borja son las premiadas de la edición de este año. La vicepresidenta del Consell, además, estará por la mañana visitando el Parque Natural de Londo. Cambiamos de asunto, les contamos que el Grupo de Ciudadanos ha propuesto ampliar las zonas de aparcamiento y para ello proponen que se modifique en muchas calles el modelo de estacionamiento y se apueste por aparcar en batería. Para su portavoz David Caballero, la ciudad necesita más plazas y zonas de carga y descarga para los transportistas. Además, se debe mejorar la seguridad con medidas que son efectivas en otras grandes ciudades. El poder aparcar en batería o en espiga en varias avenidas y calles supondrá, según Ciudadanos, un ahorro de superficie del 10% de plaza, facilitar la carga y descarga y favorecer la movilidad ciclista. Hemos hecho un estudio en diferentes zonas donde se pueda implantar esta forma de aparcamiento y tenemos la avenida de la Universidad de Elche, en la avenida Comunidad Valenciana, lateral del Mercado Central, y las calles Torres Quevedo y Tonico Sansano Mora. En definitiva, una mejora en seguridad y un aumento también de las plazas de aparcamiento porque se ahorra hasta un 10% en espacio. Cambiamos de asunto. Los bomberos de Elche han estado ocupados durante esta madrugada. A las 3 han tenido que trasladarse a Carrús, a la calle Ausias Mar, por el incendio de un coche. Cuando los efectivos han llegado al lugar, han comprobado que debido a la virulencia de las llamas, el fuego se había propagado, afectando a otro turismo estacionado y al toldo del edificio. Durante media hora han estado trabajando para sofocar el incendio. A su regreso al parque apenas han tenido tiempo de descansar, porque a las 6 menos 10 han tenido que salir para sofocar un incendio en el Hotel Rocas Blancas de Santa Pola. Al parecer, una pila de muebles acumulados en una de las terrazas del hotel ha ardido, causando el incendio que ha sido sofocado una hora más tarde. También el pasado sábado de madrugada, los bomberos y policía local acudieron a la calle Martín de Torres, en el barrio de La Zapatillera, alertados por la explosión de una furgoneta que se encontraba estacionada. Los vecinos escucharon 3 detonaciones que provocaron que el vehículo quedara completamente calcinado. No se conocen las causas de las explosiones, pero todo apunta a un fallo mecánico del motor. Por otra parte, el sábado a mediodía, los bomberos acudieron hasta el barrio del Raval porque un pirómano quemó 3 contenedores y un cuarto en la calle Filet de Fora. Y siguiendo con la página de sucesos, les contamos que la Policía Nacional ha detenido a una persona de 36 años, un hombre con casi 10 kilos de marihuana en su coche. Los agentes estaban realizando un control en un área de servicio de la autovía 7 y dieron el alto a un vehículo que en el interior del maletero ocultaba esa droga. Cuando se detuvo el coche, el conductor, que venía de Granada, confesó que portaba marihuana y que la trasladaba a Elche por encargo de otra persona para su venta en esta ciudad. Tras comprobar los hechos, fue detenido y puesto a disposición judicial. Y la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, ASA, ha denunciado ante el SEPRONA, el Servicio de Protección de Medio Ambiente de la Guardia Civil, el vertido de centenares de bidones de productos fitosanitarios en una balsa de riego situada en Les Bayongues, una pedanía al norte del municipio. Los ecologistas aseguran que se trata de productos muy peligrosos por su toxicidad, por lo que piden que se inicie la investigación para dar con los autores del vertido y para que se inicie la retirada inmediata del material. Además, exigen un mayor control a la hora de acabar con este tipo de vertidos en el Camp d'Elche. La OMAC de la calle Francesa Cantó acoge desde hoy una exposición de la empresa mixta iWest d'Elche que ofrece gráficos, cifras y fotografías de la importante obra del colector de Carrús que se ha llevado a cabo durante estos 2 últimos años para recoger las aguas pluviales y evitar así inundaciones. La exposición consta de 5 paneles explicativos con cada una de las actuaciones llevadas a cabo en los 4 tramos del colector, cuya capacidad de absorción de agua es de 14.000 litros por segundo. El gerente de iWest d'Elche, Javier Prieto, ha destacado la importancia de esta exposición que además cuenta con materiales empleados en la construcción del colector, como tuberías o válvulas que configuran las redes de agua potable. La exposición consta de 5 grandes paneles que explican los pormenores de la obra, pero también los antecedentes. Los antecedentes es una serie de problemas que tiene Elche, un plan director de saneamiento del que estas obras forman una pequeña parte, pero muy importante. Es una cosa que también la ciudadanía puede conocer. También, como hemos llevado a cabo las obras uniendo el fondo de renovación anual que se tiene de agua potable, pues se ha aprovechado para renovar allá donde era necesario redes de agua potable, y entonces aquí tenemos una pequeña muestra de materiales, de elementos que configuran las redes de agua potable. Y por último, les decimos que Elche rindió homenaje al médico fallecido Alberto García García al inaugurar el pasado sábado un jardín que lleva su nombre en la zona de los Pisos Azules. Los compañeros de Alberto en el centro de salud de la zona y la comunidad de vecinos fueron los que propusieron al equipo de gobierno incorporar a este médico de familia en el callejero ilicitano. Su hija Isabel, que sigue su mismo oficio, dio las gracias a todos por haber hecho posible este homenaje y recordó la humanidad de su padre, su gran profesionalidad y la entrega que siempre tuvo hacia sus pacientes y amigos. Y sepamos ya las previsiones meteorológicas de esta semana. Muy buenas tardes, Vicente. Muy buenas tardes. ¿Qué semana vamos a tener en cuanto a lluvias, que es lo que más nos importa? Bueno, pues la verdad es que están llegando los frentes muy desgastados. Continúa el desfile de frentes, pero nos dejan muy pocas precipitaciones. Ayer, por ejemplo, recogíamos cantidades en torno a los 3-4 litros. Esta madrugada nos cruzaba otro frente que nos ha dejado prácticamente medio litro, metro cuadrado, en buena parte del territorio. Y ahora mismo está llegando otro sistema frontal de origen atlántico muy desgastado después de una mañana relativamente soleada. De hecho, en las próximas horas se van a producir algunas precipitaciones de carácter débil. Conforme vaya avanzando la tarde, se irán abriendo algunos claros. Y ojo, porque en el último tramo de la tarde el viento será de componente oeste, con rachas que incluso podrán superar los 50-60 kilómetros por hora. En estos momentos contamos en la estación meteorológica de Telaez con una temperatura de 15,3 grados. Hoy alcanzaremos valores máximos que prácticamente no van a superar los 17 o 18 grados. De cara a la jornada de mañana, de nuevo asistiremos a la llegada de otro frente de origen atlántico desgastado. Por la mañana, intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Por la tarde, nubosidad en aumento, con alguna precipitación de carácter débil a últimas horas, el viento moderado de componente oeste con rachas en torno a los 40 km por hora, temperaturas máximas para mañana en torno a los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad prácticamente no van a bajar de los 11 grados. Y es que lo que resta de semana, marcada por el paso de frentes, que apenas nos van a dejar 4 gotes mal contadas, y ya a partir del jueves temperaturas primaverales por encima de los 20 grados. Gracias, Vicente. Nosotros nos vamos. Les dejamos con las noticias en teleelch.es y ahora con la información deportiva. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Se cumplió el dicho de entrenador nuevo, victoria segura, al menos en el caso del Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. El efecto Pacheta se dejó notar en el Martínez Valero. El Elche gana por 2-0 al Llagostera en el estreno del nuevo técnico ilicitano. El gol en propia puerta a los 4 minutos del segundo tiempo y el décimo tanto de Nino dan una victoria holgada que pudo ser mayor. La afición que despidió con tímidos silbidos al equipo en el descanso acabó coreando el nombre del equipo al final del partido. La mano de Pacheta se notó tácticamente con un 4-1-4-1. Y el equipo trató de tener el balón en posesión, siendo solidario y práctico.

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí estamos ya en este lunes de tertulia. Lo abrimos ya para conocer las impresiones de nuestros habituales contertulios sobre el efecto Pacheta. Se cumplió el viejo dicho futbolístico de entrenador nuevo victoria segura. Esto no es matemático, pero ayer se dio y además no se dio por casualidad. El Llagostera la verdad es que hizo bien poco, pero no hay que menospreciar al cuadro catalán que había ganado 5 partidos a domicilio y bueno, era un rival que había que tener cuidado, pero José Juan la verdad es que fue un mero espectador en el partido y el equipo, sobre todo en la segunda parte, hizo méritos para ganar. Vamos a conocer las impresiones de Jorge Ortega y de Pablo Salazar. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué os pareció el Elche, el nuevo Elche de Pacheta? Adelante. Bueno, yo creo que a todos nos gustó. Con muy poco, yo creo que Pacheta ha ganado a más de uno. Por no decir a todos, ¿no? Sobre todo a los jugadores, que es lo importante. En 2 ruedas de prensa, una victoria después, yo creo que todo el mundo ya está otra vez activado. Y eso era lo importante. Yo creo que más que hablar del efecto Pacheta, hay que hablar del efecto negativo Josico. No porque haya hecho un mal trabajo, que puede ser discutible, es porque la plantilla obviamente no comulgaba con él y se demostró. Y bueno, Pacheta ha llegado, 2 ruedas de prensa, lo primero que hizo fue ensalzar a Nino, lo siguiente que hizo tras la victoria es al jugador que más molesto podía estar por quedarse fuera, que es Eduard Bacar, atribuirle gran parte del mérito de la victoria, por lo cual ya tienes a un peso pesado del vestuario contento. Es decir, es un entrenador que parece que sabe manejar todo ese tipo de cuestiones que otros entrenadores no han podido hacerlo, ¿no? Yo creo que es un entrenador old school, un entrenador de la vieja escuela que sabe también lo que es el fútbol de la segunda división B. Yo creo que lo importante es que este equipo, que todos sabemos que es un buen equipo, esté activo y esté todos a una. Y si lo consigue, como parece que ha conseguido en este primer partido, y digo parece porque todo esto hay que refrendarlo, ese efecto Pacheta positivo tiene que quedar latente en los siguientes partidos. Si eso lo consigue, bueno, pues quizás podamos hablar de otras cosas, ¿no? Y ya no tantas cosas negativas como hemos venido hablando últimamente. ¿Qué destacarías del debut del Elche de Pacheta? Bueno, antes de entrar a analizar lo que es el partido y del debut y tal, Pacheta ha caído como bienvenido por todos los sectores del Elche, ¿no? Prensa, afición, parece que hasta los propios jugadores, todo el mundo está con él, ¿no? Y el mensaje que ha lanzado parece que ha calado hondo. Al final esto es muy, muy importante, el creer, ¿no? El creer que se puede conseguir y que este es el entrenador. Yo creo que los jugadores, si realmente creen en el míster y la afición cree, la prensa cree, pues puede ser una simbiosis perfecta para que el equipo realmente vaya ahora hacia arriba, ¿no? Luego, sí, analizando el partido, la primera parte la verdad que fue bastante, bastante plana, tampoco se vio nada diferente a lo que se venía viendo. Fue una primera parte más de control y que no pasara nada, y la segunda sí que es verdad, donde el Elche ya aprovechó espacios, cansancio del rival y pegó varias estocadas que acabaron con 2 goles, ¿no? En el once inicial, sobre todo destacar el cambio que hizo en los mediocentros. Josico venía utilizando a Johnny y a Ventic y Pacheta apostó por los mediocentros de Mir, los que empezaron la liga y los que dieron buen resultado, sobre todo las 6 o 7 primeras jornadas, con Provencio y con Manu Sánchez. Y hay que decir que ninguno de los dos le defraudó, ¿no? Porque para mí estuvieron prácticamente perfectos, ¿no? Manu Sánchez en el corte, en la distribución, estuvo bastante atento, me recordó el Manu Sánchez de las primeras jornadas, hizo olvidar el buen hacer que estaba haciendo Johnny, y luego Provencio, lo que es Provencio, un jugador de ida y vuelta, con mucho recorrido, que llega al área rival, que ayuda en defensa cuando es necesario, que va a las bandas, el Provencio que todos conocíamos del Mirandés, ¿no? Entonces, sí que es verdad que era la pareja de medio centro de Mir, parece que va a ser la de Pacheta, aunque yo veo con opciones también a Johnny, no se tiene que dormir porque seguramente tendrá pronto su oportunidad. Y luego estoy con Pablo en el tema de Nino sobre todo, ¿no? Lo ensalza, le brinda varias alabanzas y luego lo deja en el banquillo, ¿no? Pero le da media hora y le da muy buena media hora y sale con media hora. Con la cabeza arriba, un Nino alegre, un Nino participativo, un Nino que necesitamos, ¿no? Habrá partidos que juegue 60, otros 70, alguno 90, y ayer jugó 30, pero hizo 30 minutos buenos de un jugador que quiere sumar, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Que este míster sepa transmitir a los futbolistas que todos tienen que remar en la misma dirección y de esa manera se puede conseguir el objetivo. Bueno, Pacheta que ha caído de pie en esta semana, un Pacheta que esta noche será nuestro invitado en Teleelch, en A Todo Gol. Un Pacheta que no pasa desapercibido con sus frases, con sus movimientos, con todos los detalles que tiene con los futbolistas. Ayer, por ejemplo, no es habitual que un entrenador en el calentamiento esté, los entrenadores están dentro porque dicen, bueno, yo aquí qué pinto, es el preparador físico. Pues él estaba, no sé si es porque era su primer partido, pero quería que le viesen, ¿no? Tener al jugador activado y tenso durante el calentamiento también. Luego termina el partido y se abraza con todo el cuerpo técnico. Bueno, son pequeños detalles que sumados a muchos detalles pues hacen que al final, cuando hay tanta igualdad en estas categorías, los pequeños detalles al final son los que marcan la diferencia. Como tú decías bien, Pablo, cuando dice la frase, dice, Albacar ha sido el primero que ha empezado a ganar este encuentro. Y dices, ¿cómo? Claro, es muy listo. Primero porque efectivamente Albacar es el gran damnificado, se queda fuera y venía de ser titular en Ontinyent y se queda fuera. Yo creo que él lo que quiere es, bueno, pues demostrarle que cuenta a tope con él, seguramente hablaría con él antes, le diría no te preocupes que vas a jugar y ya lo tienes ahí en tu territorio, ¿no? Ganarse el afecto, no solo tácticamente, sino el afecto y la sensibilidad del futbolista es muy importante porque el fútbol son estados de ánimo y son sensaciones, ¿no? Y yo creo que ahí él es buen psicólogo, lo está demostrando en muy poquito tiempo. Hoy me hubiera gustado tener aquí a Paco, que es el futbolista, no ha podido estar, sobre todo para que nos diera esa visión desde dentro del vestuario, porque sí que es cierto que cuando dice lo de Albacar, deja entrever que Albacar ha dado algún tipo de charla o ha hecho algo dentro del vestuario, lo que da a entender que sí que hay esa unión en el vestuario, y eso es importante, porque eso de puertas para afuera, el saber que no hay cada grupos diferentes, cada uno por su lado, eso al final rompe los vestuarios y eso al final, pues a nivel deportivo, pues no consigues nada, ¿no? Y el hecho de conseguir un buen bloque, un bloque fuerte y un bloque unido, pues es importante, ¿no? Y que todos los jugadores se sientan importantes, no tiene por qué ser todo, pero sobre todo los jugadores que han sido o son pesos pesados, como puede ser el Albacar, el hecho de jugar más o menos, pues puede contentarte más o menos, pero el hecho de saber que aunque yo no juegue, yo soy importante dentro de este equipo por lo que puedo aportar fuera de lo que es el terreno de juego, también es importante. Y eso yo creo que Pacheta, por lo menos al principio, lo está haciendo bien. Luego tiene que demostrarse a través de las victorias. Sí, porque tener en contra a jugadores, y más si son pesos pesados, es una bomba de relojería y no te ayuda para nada. Y eso hay que saberlo llevar. Yo creo que también Pacheta cuenta con una ventaja en este primer partido. Y es que los jugadores estaban señalados por Josico. Y entre que se revuelven contra Josico y dicen, sí, espérate, que ahora te vas a enterar, y abrazan la idea de Pacheta, creo que ese doble ánimo es la ventaja que también contó Pacheta ayer, ¿no, Jorge? Sí, al final todo eso se plasma, ¿no? Si normalmente un futbolista cuando llega un entrenador nuevo es cuando quiere demostrar y eso se suma las quejas que el futbolista había recibido como parte de la culpabilidad que tenía de la mala marcha, digamos, del equipo. Es verdad que todo eso, digamos, si lo conjugas ahí, pues suma en favor de salida por la victoria, ¿no? Luego también es cierto de que se aprecia de que la primera parte, sobre todo cuando las fuerzas del Llagostera aún son mayores y un equipo defiende con 8 o 9 jugadores atrás, como fue en este caso el cuadro catalán, pues es complicado, ¿no? Estamos hartos de decir que esta segunda división B es muy, muy complicada, con los equipos vienen y se encierran y el caso del Llagostera ayer fue que mientras le dura la sobre todo la gasolina y los jugadores están más fuertes, pues es difícil encontrar espacio, es difícil abrir el marcador. Pero bueno, luego la segunda parte sí que lo encontraron, ¿no? Yo destacaría sobre todo jugadores que estaban titubeando ahí con Josico entre la titularidad y la suplencia, como por ejemplo el caso de Manu, el lateral izquierdo, que ayer hace un muy buen partido, ¿no? Y pega un golpe en la mesa. A mí me gustaría que, por ejemplo, Manu tuviera continuidad, ¿no? En el caso de Josan, cuando entra, aporta unos minutos muy, muy buenos. Y destacar también la labor de Benja arriba, ¿no? Para mí contar con Benja es un lujo para este equipo, ¿no? Es desahoga muchísimo de espaldas, se asocia perfectamente, es un jugador que tiene mucho gol. Es un lujo tenerlo en Segunda División B para mí a este chico, ¿no? Y entonces hay que saber explotarlo, ¿no? Pero a todo esto, ¿no? El hacer un once inicial que nos aprendamos prácticamente todos y que sepamos de carrerilla los 11 que van a jugar todas las semanas, hay que unir que tienes que tener 3-4 futbolistas más que tienen que estar ahí preparados, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Johnny, que es un jugador que lo estaba haciendo bien y que estoy seguro que puede volver a entrar, o ahora cuando Sori. Las bandas, ayer partió con Collantes e Iván Sánchez y luego la buena labor de Josan, ahí puede sumarse incluso Iván Calero o Lolo Pla, ¿no? Los tiene que mantener activos porque todos van a tener su importancia. Jugador después de punta ayer, Javi Flores, bueno, digamos que desde mi punto de vista le faltó algo de trabajo. Pero, sale de una lesión también. Exacto, pero luego tuvo la clarividencia del pase en profundidad en el primer gol, que es el que abre la lata, pero ahí Nino va a tener también mucho que decir. 15-16 futbolistas que tiene que tenerlos todos activos, ¿no? Entonces, si se juntan que esos futbolistas realmente creen en el entrenador y encima se han visto un poco, digamos, dañada su moral por las críticas que han recibido, pues es lo que hace que el equipo pegara el golpe ayer y sea capaz, digamos, de dar un golpe encima de la mesa. No iba muy desencaminado Josico hace en su última rueda de prensa previa al partido de un teniente cuando decía que se podía poner a tiro de piedra del Mallorca. Parece que estaba leyendo los resultados del equipo mallorquín, ¿no? Porque perdieron, digamos, de forma estrepitosa en Cornellá y ayer pierden con el Ebro, ¿no? Es decir, que parece que ahí Josico estaba leyendo la debacle del Mallorca, ¿no? Aún, bueno, no, yo en este aspecto sí que soy más como Pacheta de no mirar más allá, porque ahora parece que te has puesto a 10, ya todo el mundo mira el calendario de que esta semana el Mallorca va a Villarreal, si pierden y tú ganas en Alcoy te pones a 7, tienen que venir aquí, no. Vamos a mirar el partido de Alcoy, lo que hacemos nosotros, vamos a intentar ganar en Alcoy y sí que sería importante el encadenar dos victorias seguidas, porque hace mucho tiempo que no ganamos dos victorias consecutivas y eso sería sí que sería de verdad pegar un golpe en la mesa y a falta de 9 jornadas ponerse en una buena situación clasificatoria. Ayer bueno, ya se empezaron a ver cosas importantes, por ejemplo, que yo creo que va a haber menos cambios fuera de casa que en la era Josico, porque ya de salida juega con un punto en el Martínez Valero. O sea que fuera va a cambiar poco en ese sentido. Entonces, ese 4-1-4-1 para fortalecer el centro del campo, creo que tiene un 11 más o menos definido que puede ser el de ayer, con pequeños matices. ¿Tú con qué te quedarías del equipo de ayer? No sé, tácticamente, de algún jugador que te haya llamado la atención, Pablo. Hombre, yo creo que el 4-1-4-1 fue bastante claro. Yo creo que él, cuando llega al Elche, ha estudiado al Elche con Vicente Mir y con Josico. Entonces, uno desde fuera sabe más o menos, si analiza todos los partidos, qué es lo que le ocurre al equipo, ¿no? Entonces, era evidente que el Elche en el centro del campo necesitaba algo. Yo creo que, a lo mejor, la variante que puede hacer fuera de casa es jugar con Javi Flores en la media punta, jugar con Nino o con otro tipo de futbolista que le pueda dar otras cosas en campos más pequeños, ¿no? Yo valoro la entrada de Manu Sánchez, de Manolín, en el centro del campo, porque era un futbolista que no sabemos muy bien por qué Josico lo desterró. Ayer lo pone, después de, no sé, tres meses sin jugar, rinde estupendamente bien, ya te ha ganado otro futbolista más. Es decir, bueno, pues es otra variante más que gana el equipo. También me gustó mucho, pero esto ya no es cuestión de entrenador, sino que yo creo que el fichaje de Neider de Lozano ha sido uno de los fichajes más importantes para mí de lo que se han hecho desde verano hasta aquí, ¿no? Sobre todo porque le ha dado esa solvencia defensiva que el Elche tanto necesitaba, ¿no? Y más teniendo en cuenta que el equipo de Pacheta pretende ser un equipo que sea defensivamente muy fuerte, que no se ande con tonterías y a partir de ahí crecer, ¿no? se pretende conseguir a través de esta pareja de centrales. Yo coincido con que Manu hizo un buen partido y puede ser ese jugador importante en el lateral izquierdo, igual que lo es Tecchio en el lateral derecho. Y sobre todo lo que hace Pacheta es explotar mucho las bandas, ¿no? Fue importante también que Josan se redimiera de ese debut agridulce en el Martínez Valero, que en el que pecó quizás mucho de chupón y no le saliera la jugada, y eso al final le llevó a desesperarse. Yo creo que ayer fue un puñal. Ayer fue un puñal que llevó de cabeza tanto a Raúl Fuster como al otro lateral. Y es importante tener a este futbolista activo y motivado, sobre todo cuando Collantes es uno de tus mejores valores en este sentido, pero tiene una edad que ahí está, ¿no? Y entonces las lesiones musculares aparecen, el cansancio aparece, y tener un jugador de estas características 100% implicado y motivado te puede dar mucho. También la labor de Iván Sánchez, pues Iván Sánchez, lo que pasa es que es un futbolista que desequilibra, pero siempre le falta el último pase o el último remate, le falla algo que en el momento en el que le encuentre va a ser muy importante. Y luego la labor de Benja, como bien decía antes Jorge, es un futbolista para mí completísimo, ¿no? Te puede dar de cabeza, te puede dar primer remate, luego sabe aguantar el balón y buscar, como hizo en el segundo gol, la llegada de segunda línea de Nino. Yo creo que la mano de Pacheta se vio, porque se vio esa presión alta, ese equipo aguerrido, ese equipo que sabe bien a la contra, pero hay que verlo también en otros partidos, en otro tipo de campo, hay que verlo también en situaciones importantes. Vendrá el Mallorca, vendrán el Villarreal, vendrán pesos pesados de esta categoría, y tenemos que ver cómo se comporta este equipo ante esos equipos, que obviamente la motivación ahí estará desbordante, pero también con los equipos de la zona baja, ¿no? Que es, por ejemplo, el Alcoyano, el próximo partido es una buena oportunidad para ver este tipo de situación. Escojo alguna de las frases ayer tras finalizar el partido de Pacheta. Dice: necesitamos más tranquilidad con balón. Es lo que no me ha gustado, ¿no? Decía. También dice: quiero que los jugadores corran. Si tienen gasolina para 60 minutos, no hay problema. Tenemos 3 o 4 cambios en esa posición. A mí esa frase me parece perfecta. La afición se marcha orgullosa de su equipo y feliz porque hemos ganado. Intento no envenenarme de lo que han hecho los jugadores en el pasado. Les miro a los ojos para ver si creen, y todos creen. La defensa ha mordido y Manu Sánchez ha jugado un gran nivel. Hemos cometido errores, pero hay que admitirlos y corregirlos. Y por último, y esta es una frase yo creo que clave, los equipos se construyen a raíz de las victorias. Puedes trabajar muy bien, pero para querer tienes que ganar, ¿no? Son frases, se puede decir, un poco de perogrullo, pero que son verdad. O sea, al final, la victoria hace que el futbolista tenga más confianza, no le queme el balón en los pies. Si tú ves que tu entrenador tiene clarísimo lo que quiere y además lo sabe explicar y es un líder nato y te lo mete en la cabeza, pues tú vas a muerte con él. O sea, un entrenador parece que no, pero es muy importante, es la imagen de un equipo. Lo vengo a decir esto por si, y ya que la semana pasada, cuando estábamos aquí hablando, no sabíamos que iban a destituir por la noche a Josico. Primero os pregunto, ¿si os sorprendió? Segundo, ¿si os sorprendió sus manifestaciones de despedida? Y si pensabais o si pensáis que se ha acertado con este cambio. Dicho ahora puede parecer ventajista, pero a lo mejor si se hubiera quedado hubiera ganado, no lo sé, nunca lo sabremos. Os pregunto, Jorge. A ver, parece un acierto, sobre todo oyendo las manifestaciones de los futbolistas después de la destitución de Josico, ¿no? Pero ojo, eso puede llevar un peligro. Si cada vez que un entrenador vaya a rajar de ellos, estos van a ir a correr a decirle, este no nos vale. Ojo, yo no quiero disculpar tampoco a los futbolistas, que tienen mucha culpa también de las cosas que pasan. Tienen gran parte de culpa, pero lo que quiero decir es que si al final el futbolista no cree en el entrenador, difícilmente van a sacar el trabajo adelante, ¿no? Y ninguno de nosotros estamos en el vestuario, ¿no?, para saber lo que pasa allí, pero desde luego que lo que queda claro es que cuando destituyen a Josico y las manifestaciones de los futbolistas dejan entrever que claramente no estaban con ese entrenador, ¿no? Entonces, pues sinceramente, desde mi punto de vista, es algo que yo personalmente desconocía, ¿no? Es decir, te podría gustar más o menos Josico, podrías comulgar más con él o no, pero claro, esa reacción de los futbolistas... ¿No puede ser una vendetta por las declaraciones? Yo no sé, más que una vendetta, Josico al final, en su despedida, digamos que reparte un poco responsabilidades, ¿no? Pero es que el futbolista... claramente, sobre todo en palabra del capitán Gonzalo Verdú, es que lo que está diciendo es que no creen en el entrenador, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, cualquier el cambio, pues lógicamente es acertado, ¿no? Ahora, la llegada de Pacheta. Yo, sinceramente, cuando fichan a Pacheta, digo, bueno, ¿y este hombre? No te dice nada. A quien ha entrenado, ¿no? Es decir, busca uno, ¿no? Y entonces, bueno, recuerda la etapa de cuando entrenó en el Hércules, porque es verdad de que sí que recordaba que había entrenado en el Hércules, pero sabía también que la habían destituido, ya se informa uno más. Y parece que tampoco es un currículum de que ilusione, ¿no?, a la afición, ¿no? Pero, sin embargo, las cosas hay que decirlas como son. Uno se informa sobre Pacheta, no ilusiona, pero en su primera rueda de prensa es como que convence a casi todos, ¿no? Hasta los que parece que estábamos incrédulos, dice, bueno, pues este entrenador parece que va a calar hondo, ¿no?, entre los futbolistas y, por ejemplo, el mensaje que lanza la afición, ¿no?, de pedir que es el equipo el que tiene que recuperar la afición, y estoy con él. Al final, ayer nos congregamos 5.000, no llegó a 300 espectadores, y el club tiene 9.300 abonados, que esto no hay que olvidarlo. 4.000 personas están decidiendo, sobre todo en los últimos partidos, no asistir a ver al Elche cuando ya han realizado el pago en verano, ¿no? Esto me llama la atención, ¿no? Es verdad de que el Elche, pues los varapalos que ha sufrido y el titubeo que lleva de temporada, pero bueno, a ver si es verdad y Pacheta consigue, digamos, enlazar varios resultados y se recupera esa ilusión, ¿no? Porque a mí me gustaría ver el Martínez Valero con 8.000 personas el día del Cornellá, por ejemplo, que va a ser un partido importante, o cuando venga el Lleida, Villarreal, Veo Mallorca o Hércules, ya acercándote a play-off, entradas de 9 y 10.000 personas, ¿no? Al final eso es bonito, y que el equipo se vea también arropado. Pablo, ¿a ti te sorprendió la destitución y luego sus manifestaciones y luego la reacción de los futbolistas? ¿Lo esperabas? Yo creo que una cosa va con la otra. Una vez que ves las manifestaciones de unos y de otros, no te sorprende. Y quizás sí que me sorprendió más que echaran a Vicente Mir, por una cosa, porque iban segundos, por unas sensaciones más que por los números, más que esta. Porque esta sí que es cierto que en Vicente Mir las sensaciones no eran buenas, pero los números le apoyaban, ¿no? Digámoslo así. Iban segundos, el equipo no marchaba del todo mal. Sí que es cierto que el juego era titubeante, pero es que Josico, el juego no era bueno. Te daba una de cal y otra de arena, y luego cuando se va, suelta la bomba, ¿no? Entonces, un entrenador que se va soltando la bomba hacia sus futbolistas, yo lo he visto muy poco en el mundo del fútbol. Sí que es cierto que pasa, porque hay veces que pasa, pero lo normal es que cuando un entrenador lo echan, o no habla directamente, o cuando habla, se autoculpa un poco, dice mensajes pues de ánimo, ¿no? Deja las cosas un poco estar, no remueve mucho el fango y se va, ¿no? Porque, no sé, yo creo que flaco favor le hace a su currículum como entrenador el irse de un equipo importante como es el Elche, lanzando pestes de todo, porque no dejó prácticamente títere con cabeza. Dijo de director deportivo, dijo de directiva, dijo de sobre todo de los futbolistas. Y luego, cuando ves que el capitán del Elche, que es Gonzalo Verdú, con brillantez, porque para mí se podría haber expresado de mil maneras y mil maneras negativas, toreó los charcos de manera sencilla, clara, y dejó entrever que no comulgaba nadie con el entrenador, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido no me sorprendió, pero sí que es cierto que coincido plenamente con lo que dice Jorge. Yo creo que Pacheta en nada se ha metido a la gente en el bolsillo con cuatro palabras, con una victoria, sí que es cierto, y será muy importante el refrendar todo este mensaje con dos victorias, porque este equipo con dos victorias y motivado y creyendo en lo que es, que es un buen equipo, pues es un equipo muy peligroso. ¿Qué? Yo tengo muchas ganas de ver al Elche en Alcoy, al Elche de Pacheta, el Elche fuera de casa, campo pequeño, rival exigido, el alcoyano. Se estrenó ayer Mario Barrera en Lleida, perdió 1-0, es cierto que le expulsaron a un jugador, bueno, y al final a otro, lleva tres derrotas seguidas, va a ser un alcoyano exigido en su campo. Yo tengo ganas de ver al Elche ganador en ese campo. ¿Crees que vamos a ver a un Elche que va a ser muy parecido al del Martínez Valero, o tendrá un plan B como tenía Josico para los partidos de fuera de casa? Bueno, yo creo que va a ser parecido, ¿no? Porque al final tampoco. Ayer Manu, en muchas de las ocasiones, Manu Sánchez hacía como de quinto defensor, ¿no? Sobre todo cuando cuando, digamos, tenía el balón el equipo rival, ¿no? Entonces en Alcoy tampoco va a jugar, yo creo, de forma muy, muy diferente. A lo mejor te hace alguna variante en los cuatro de por delante de Manu. No sé si a lo mejor en la banda le pueda la titularidad a Josan o Nino en detrimento de Javi Flores, pero por lo demás yo creo que va a ser un equipo muy, muy parecido y con las ideas más o menos parecidas a las del Martínez Valero, ¿no? Es cierto que fuera de casa el partido no va a ser igual, porque al final el equipo local, en este caso el Alcoyano, va a tener que ofrecer algo más. Pero pueden ser por partidos parecidos. Si al final Segunda División B, sobre todo cuando juegas de visitante, los partidos son todos muy, muy parejos, ¿no? Es complicado ganar fuera, se está viendo, ¿no? Que prácticamente casi ningún equipo consigue lograr ganar de visitante y van a ser un partido complicado. Además, la afición del Elche sabe perfectamente el campo del Collao, la dificultad que tiene. Es un campo que siempre se le ha costado mucho al Elche ganar allí y este domingo pues no va a ser diferente. También es verdad que este año sí que se aprecia que la gente están ganando más equipos ahí en el Collao, ¿no? No es tan difícil ganar. Solo ha ganado dos partidos. El Alcoyano, sí, ¿verdad? Mientras que ha ganado seis, a domicilio es el segundo mejor, pero es que en casa solo ha ganado dos partidos. No había mirado el dato, pero por los resultados que normalmente miro, es cierto que este año han ganado muchos equipos allí. Entonces, sí. Eso es un dato que está ahí encima de la mesa, ¿no? Pero bueno, también la motivación extra que tendrán por recibir al Elche, partido complicado como lo son todos en esta categoría. Seis victorias de equipos rivales, seis empates y solo dos victorias del Alcoyano, que esa está siendo su verdadera losa. ¿Qué equipo esperas allí? Yo coincido con Jorge. Yo creo que va a ser un Elche prácticamente igual al que se vio, sobre todo porque la idea de Pacheta, a priori, por lo que ha dicho y por lo que se ha visto, es ser un equipo sólido defensivamente y que sabe y que pueda aprovechar sus virtudes de centro del campo para arriba. Si Josan está bien, yo espero verlo en el once titular. Benja seguirá, a lo mejor hay alguna que otra variante, pues a lo mejor puede optar por Johnny, por la corpulencia que tiene Johnny, o por un futbolista teniendo en cuenta las características del terreno de juego, a lo mejor apostar por más músculo en algunas zonas determinadas, a lo mejor la entrada de Edu Albacar para aprovechar esos golpes francos. Ciertas variaciones en lo que es jugador por jugador, pero no un cambio claro de sistema, como por ejemplo se podía ver con otros entrenadores, como por ejemplo Josico. Bueno, pues el Elche anuncia... Sí. No, iba a decir que yo, por ejemplo, en el lateral izquierdo le daría la continuidad a Manu. Espero que consiga confiando en Manu, porque es un chico que lo está haciendo bien y no sé, yo sé que Albacar puede sumar, pero es momento de darle la continuidad a Manu. Espero que no haga cambios. Yo no sé si Edu Albacar va a ganar muchos más partidos sin jugar, ¿eh? Estaría bien. Posiblemente es al segundo. Que por cierto, hablando de golpe franco, también dicen que Manu le pega bien. Sí. Hay que verlo. El Elche anuncia en su página web que tiene un pack de 244 entradas al precio de 10 euros para estar en el Collao. Y recordamos que el viaje de la Federación de Peñas se pone el billete de autobús a 8 euros. Es decir, 10 euros la entrada, 8 euros el viaje. La salida el mismo domingo a las 3 de la tarde. Así que a partir de mañana, todos los que queráis viajar a Alcoy, hay 244 entradas a la venta. Jorge, Pablo, muchas gracias. El próximo lunes nos escuchamos. Hasta luego. Gracias a ti. Pues vamos a marcharnos hoy con los goles. ¿Cómo sonaban ayer con la retransmisión aquí en Marcador? Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. ¡Ojo, Javi Flores al borde del área por la derecha! ¡Cuidado que puede marcar Josan! ¡Josan mete el centro! ¡Gol! ¡Gol del Elche! Y creo que en propia puerta. Josan, lo decíamos, es el hombre que mejor ve, que mejor puede filtrar ese último pase, y el centro de Josan se ha convertido en gol. Se adelanta el Elche a los 4 minutos de la segunda parte. Buen control de Josan, se marcha por velocidad, Josan se tira un autopase tremendo, le saca 4 metros, qué bonita la jugada de Josan, la pide Benja, tírate. No llega Benja, continúa la jugada, balón para adentro, Nino va a disparar, qué golazo, José Juana, felicitar a Nino. Jugadón de Josan, centro de Benja y Nino a la media vuelta la pone donde no puede llegar el portero, al palo y adentro. Sentencia Nino, marca su décimo gol y empata como Pichichi con Benja, Elche 2, Llagostera 0. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.